Hola, soy Noelia del blog Oveja Electrónica y en este podcast vengo a contar los resultados de las estadísticas del blog en WordPress. Hemos accedido a las estadísticas a través de la opción Stats. Podemos acceder a través de esta opción, a través del rollover que se nos despliega al poner el ratón sobre nuestro nombre en el blog. Y hemos tenido que desplegar las estadísticas para las visitas semanales, los países, las entradas más visitadas, los enlaces salientes, entrantes y los resultados por motores de búsqueda. Empezando con las estadísticas por semana, en sus 10 semanas de vida el blog ha obtenido un mayor volumen de visitas en la tercera semana, que fue la semana 15ava del año, y ha tenido 5 semanas en las que no ha tenido visitas. Esta semana coinciden con momentos en los que no se ha publicado nada en el blog, y normalmente las visitas suelen crecer cuando ha habido publicaciones en el blog. En los países lo lógico es que la mayoría de visitas sean españolas, y así es, pero hay una visita desde Islandia que realmente no sé a qué se debe. No sé si habrá algún compañero o tendrá algún seguidor en Twitter de Islandia y habrá clicado en el enlace. Los posts más vistos son por orden la homepage, la recomendación del libro de Javier Memba, la entrada de prueba y la última entrada de Fardo, y por último la página en la que hablo sobre mí. Es lógico que sea la homepage la que tenga un mayor volumen de visitas, puesto que no tengo ningún corte del tipo continúa aquí para seguir leyendo la entrada, sino que las entradas se pueden leer completas desde la página de entrada. Posiblemente la recomendación del libro se haya visto en la entrada reciente, en la columna de Blogroll, y haya sido por lo que hayan entrado. En cuanto a la visita desde los enlaces de otras páginas a mi blog, el mayor volumen de estos enlaces entrantes viene de Twitter, debido a la sincronización de entradas con Twitter. Es decir, que cada vez que yo publico en el blog, se publica un enlace a la entrada a Twitter. En segundo lugar, desde el correo de Hotmail. En tercer lugar, Facebook. Y en cuarto lugar, el Moodle, con solo 2 visitas. De los enlaces que yo tengo publicados en mi página afuera, la mayor parte de... O sea, solo hay 2 enlaces visitados. Uno es el blog de un compañero que tengo publicado en el Blogroll, y el otro es el enlace para comprar el libro de Javier Memba. Para finalizar, he comprobado cuáles son las palabras con las que se acceden buscadores a mi blog. No hay ninguna, con lo cual supongo que no se accede desde el buscador a mi blog, porque si no me diría alguna palabra con la que se haya accedido. Y eso es todo en cuanto a las estadísticas. Gracias por escuchar. Hasta luego.